no espera las últimas consecuencias. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Si saben la canción, canten el coro conmigo. Cuenta la historia de un niño criado en un hogar de bajo recurso, donde tampoco estaba papá. Para su madre no era fácil criar sus 8 hijos. Por tal razón siempre se aferraba a su crucifijo y santito. Poco a poco crecía diariamente en el negocio de la droga. Él veía criado en un caserío donde el tráfico abundaba. Salía a correr bicicleta y ese mundo se encontraba. Pero qué culpa tenía aquel niño inocente de salir y encontrarse con ese tipo de gueto. Un día uno de sus hermanos, eso garrompió una regla de ir a la iglesia grande, sino ir una pequeña que es santito. Siente un toque en su corazón por primera vez y luego acepta al Señor. Pero no pasan 3 años y del camino Dios aparta al enemigo con su astucia. Sutilmente él le engaña como todo joven. Tenía meta en su corazón, sus panas le dice quiere progreso. Pero Nueva York no le fue fácil y por cosas del destino el enemigo le presenta a santito otro camino. El camino fácil que han escogido mucha gente, que parecía derecho y al final fue uno de muerte. Y es que santito al cuello se echó la soga al meterse por necesidad al mundo de la droga. Santito es la vida que nace de muerte. Todo es posible cuando Dios está presente. La última palabra la da el omnipotente. Santito es la vida que nace de muerte. Todo es posible. La última palabra la da el omnipotente. Sin el saber iba rumbo al fracaso. Del diablo era un monigote, era un payaso. No si acaso a los que buenas cosas le decían, no quería coger consejo. Se creía que todo sabía, se creía invencible, que todo era color de rosa. Sin él saber estaba acabando su propia fosa. Envuelto en el trasiego está viviendo al garete. Su Dios ha convertido al Manus 357. Y quién diría que aquel chamaquito tranquilo se encontrara en la ciudad traficando con los kilos. Codicia lo que abundaba en su corazón, porque tenía par de armas. Se creía un yes sponsor, el más temido. Ese era su enfoque, que todo el mundo lo respetara en todo el bloque. Pero tenía un vacío que esas cosas no llenaban. Ahora no se lo vendía droga, sino que lo usaba. Es la vida que nace de muerte. La última palabra la da el omnipotente. Es la vida que nace de muerte. Cuando Dios está presente, la última palabra la da el omnipotente. En un sueño, santito recibe un aviso. Se vio baleado, tirado en el piso. El otro día vinieron donde él un par de socios. Lo invitaron a ganar dinero en un buen negocio. No habían pasado 10 minutos de haber llegado al lugar. Santito bien ignorante a lo que iba a pasar. Se formó una balacera, santito dio un brinco. Le dieron un plomazo con una 45. La cuestión del caso es que fue un plomo explosivo. Lo barató por dentro, lo llevaron para intensivo. Le dijeron a su esposa, no lo aseguramos. Busquen a su madre que mañana lo enterramos. Pero en Puerto Rico, un pueblo de Dios, por el clamor, y el cual iban a enterrar, y así dos ojos abrió. Entonces pidieron los médicos a certificar. Él podrá vivir, pero jamás va a caminar. Y entonces, cuando lo desahució la ciencia, apareció el médico por excelencia, el que dijeron que iba a estar por siempre paralítico. Yo le he visto predicando en la calle Puerto Rico. Ahora yo digo, como santito diría, Dios es una realidad, que no es filosofía. Ahora yo digo, como santito diría, Dios es una realidad, Dios no es filosofía. Santito es la vida que nace de muerte. Todo es posible cuando Dios está presente. La última palabra la da el omnipotente. Santito es la vida que nace de muerte. Todo es posible cuando Dios está presente. La da el omnipotente. ¿Cómo que dice? Santito es la vida que nace de muerte. Todo es posible cuando Dios está presente. Nada lo omnipotente. Santito es la vida que nace de muerte. Todo es posible cuando Dios está presente. La última palabra la da el omnipotente. Y como santito diría, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén.